muchísimas gracias por la invitación, todo eso ustedes ya saben, vamos por el... Pero desde el corazón, lo que pasa es que vamos a 100%. Entonces, no, olvídense del título, ¿eh? Esto es muy arrogante, muy pretencioso y realmente estamos trabajando en eso ahora, pero en 20 minutos es imposible. Si acaso daremos alguna pincelada sobre eso que están ahí ustedes viendo, pero la verdad es que luego revisando dije que en 20 minutos os iba a liar más la troca que no aclarar las cosas. Entonces, bueno, efectivamente, mi trabajo originario parte de ISIS ya hacía como 13, 14 años. ISIS ya no existe en un sentido institucional, precisamente por lo que hablamos de las políticas que te domestican y que te... Bueno, optamos por diseminarnos y seguir y transitar por otros espacios y acabamos insertadas dentro del colectivo Al-Hanan, las lícitas, donde sobre todo trabajamos el tema de desmontar la violencia cultural que se asocia al colectivo de prostitución. Básicamente es una pedagogía del desprejuicio y de la desestigmatización del tema del sexo de pago. Pero sí quisiera destacar de todos esos años estupendos de activismo y puterío en la calle y en todos los lugares del trabajo sexual, en muchos, principalmente en España, pero no solo, fue para el tema que hoy nos une, el proyecto Súmate y Multiplícalo, donde las mujeres, digo mujeres porque en esos años sí que trabajábamos fundamentalmente con mujeres, aunque también con transgéneros, ¿no? Mucho menos con hombres, hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, el proyecto Súmate y Multiplícalo lo que trataba era respetar la esencia política del ISIS, que era darles a ellas todo el protagonismo y que fueran ellas las hacedoras, no solamente desde el diseño del plan, sino llevar adelante eso. Y lo traigo a colación porque este Súmate y Multiplícalo viene un poco a cuenta de lo que estábamos planteando aquí de la por favor, el palabra ese, Dios mío, y deslocalización de las luchas, ¿no? Y como todavía las muchas mujeres formadas en ese programa, la mujer prostituta es una mujer viajera por excelencia, ¿no? Pues caminan el mundo y todavía nos siguen llegando gente que alguien les ha dicho y les habla de este programa, ¿no? Pero bueno, es bonito como al final cuando tú cuando el proceso de empoderamiento personal te acompaña siempre y no requiere ni de una institución, ¿no? ni de un marco determinado. El movimiento político en el comercio sexual tiene un precedente muy claro en Lyon, cuando las prostitutas se meten en las iglesias para denunciar la violencia impune y sobre todo la impunidad de la represión policial, y a partir de ahí tiene un efecto impresionante de que se dispersa y empieza a unir y a sumar un montón de alianzas. Qué duda cabe que la lucha por el tema del SIDA le da otro impulso nuevamente al movimiento de los derechos dentro del trabajo sexual. De hecho son indisociables hoy día por lo que ustedes ya saben, ¿no? Les hablo ahora de la Network of Sex Work Projects. Voy un poquito rápido con esto porque lo que quiero es llegar a las expresiones de las resistencias políticas dentro del trabajo sexual a nivel global y luego, si quieren, podemos profundizar un poquito más sobre esto. Bien, hoy día el movimiento pro derechos dentro del ámbito del trabajo sexual, por supuesto, engloba a todo tipo de personas. No hace, esa es otra de las grandes características, cualidades que tiene, que es, ha trabajado mucho a nivel de prejuicios dentro de los colectivos. El tema de trabajar por un objetivo común, que es la no criminalización del trabajo sexual y la no represión estatal, ha diluido las fronteras que quizás sí funcionan, identitarias que quizás sí funcionan en otros ámbitos, y eso es muy interesante, ¿no? Cómo trabajas mujeres bio, mujeres no bio, hombres trans, migrantes, autóctonos, en fin, aglutinados en torno a un único malestar, ¿no? Como se decía aquí antes. Entonces, muy interesante, claro, el rol de Internet, ¿no? Cómo ha permitido darle un impulso definitivo a ese trabajo político. La Network of Sex Work Projects, donde yo estoy ahora colaborando, es un ejemplo de este también trabajo en el mal llamado Norte y Sur, ¿no? Cómo identifica primero los objetivos fundamentales, que es que Los programas deben estar protagonizados por personas trabajadoras del sexo, fundamental, Se debe partir de que el trabajo sexual es un trabajo y no confundir con otras realidades violentas que se pueden dar perfectamente en un contexto de sexo de pago, ¿verdad? Y también, por supuesto, el tema de cómo el estigma sobre la prostitución afecta y condiciona al resto de personas del entorno de la persona que se prostituye, ¿no? Eso es crucial, porque uno no llega a ser consciente del impacto brutal, la violencia que supone el estigma de una manera real, ¿no? Hasta que realmente convives o lo vives en tu propia piel y ves cómo tienes que condicionar tu vida para que no afecte. El estigma, si algo tiene, es que es contaminante, ¿no? Yo soy puta y mis hijos son hijos de puta, ¿no? O mi esposo es el chulo con mi no sé cuánto. Es decir, no se queda en la persona que ejerce la actividad en sí misma. Y por supuesto el apoyo a la autoorganización, ¿no? Como estábamos diciendo antes. Bueno, los derechos, ¿no? Dentro de la network se ha creado la network, la NCWP+, ¿no? Que tiene que ver con visibilizar y exigir un igual acceso a la prevención y a los tratamientos en torno al VIH por parte de las personas trabajadoras del sexo. En estos momentos se constata, pese a que están todos los mundos posibles, como apuntaba antes Silvia, tienes Nueva Zelanda, tienes algunas zonas de Australia, tienes Holanda, tienes Alemania, donde existe una mínima o un intento de regularización y descriminalización del trabajo sexual, pero también tienes lugares donde persona trabajadora del sexo y ser identificada como tal te cuesta la vida. Ahora mismo en muchos lugares del mundo. Es decir, todas las realidades, todos los mundos conviven. Entonces, me he ido. La network, hablando de los símbolos, ¿no? Una de las cosas muy más importantes para el movimiento pro derechos en el trabajo sexual es desarmar el estigma, ¿no? Y a partir de ahí obliga a replantearte con qué símbolos y con qué metáforas estamos trabajando, ¿no? Por eso hablamos del desarme cultural, ¿no? De ir a la raíz de las raíces, en términos de qué se entiende por sexualidad, qué se entiende por trabajo, por cobrar o no cobrar en el sexo, las propias identidades sexuales, etc. Se adoptó el Red Umbrella, el paraguas rojo, como símbolo de reivindicación. El 17 de diciembre, que se celebra el Día contra la Violencia respecto a los Sex Workers, en muchas plazas, en muchos lugares del mundo, se abre el paraguas rojo y se denuncia ese hecho. Así que ya saben, si tienen que comprar un paraguas, cómprenlo rojo, porque ya están aportando ustedes aunque no lo sepan, ¿no? Ahora ya lo saben. Bien, aquí tenemos, ¿no? Sex worker rights, también son human rights. Otro de las apropiaciones que el movimiento pro derechos en el trabajo sexual ha hecho es precisamente, ¿no? Como hicieron las mujeres en Beijing, los derechos de las mujeres también son derechos humanos, es decir, los derechos de los sex workers también son derechos humanos. El tema de los derechos, ¿no? Sigue catalizando, ¿eh? Muchísimas de las sinergias. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto es una manifestación en la India, en Calcuta, en el último, y espero que me dé tiempo a hablar de ello, en el último evento, en la última conferencia mundial que se hizo allá, donde fueron marginadas muchas de las personas trabajadoras del sexo, y ahora explicaremos por qué. Esto me lo voy a pasar porque quiero llegar a. Bien. Una cosa muy importante, ¿no? El colectivo de las personas trabajadoras del sexo, antes mujeres prostitutas, ya tienen historia en ser identificadas como grandes enemigas de la salud pública, ¿no? En todas las lecturas, en todas las políticas de salud pública, siempre se ha identificado a la prostituta como la transmisora principal de las enfermedades desde el siglo XIX, ¿verdad? Una cosa muy interesante de reapropiación y de empoderamiento a partir de esa precariedad y de ese rótulo es precisamente cómo de pronto decir, bueno, si yo tengo tanto poder que soy capaz de contagiar a la humanidad entera, ¿no? Y soy capaz de también debo tener poder para hacer lo contrario, ¿no? También tengo un gran poder para formar y para sensibilizar y para luchar contra el SIDA. Ahora veréis, por ejemplo, alguna de las pancartas de las personas sex workers, como dicen, las trabajadoras del sexo podemos acabar con el VIH. ¿No? O sea, esa toma de conciencia de tu poder como par, ¿no? Se dice acá, ¿no? Como alguien que está educando, ¿no? En la salud sexual y en el sexo seguro. como veis, acá no es ejemplo de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, ¿no? Ven a conciencia que tenemos conocimiento, de que nosotras somos las que sabemos y las que, y que por tanto tenemos que ser el objetivo y las sujetas en las políticas de prevención dentro de la OMS y dentro de cualquier otro organismo. Bien, en la actualidad se están viviendo situaciones absolutamente dramáticas, en el sentido, por ejemplo, la criminalización del condón. Ahorita en los países o en las ciudades como Barcelona, donde hay ordenanzas que penalizan el trabajo sexual, el uso, la tenencia de condones se utiliza como una evidencia de que tú eres trabajadora del sexo y por tanto te multo o por tanto te arresto o por tanto te llevo a la cárcel. Eso ocurre en un montón de lugares del mundo, en Rusia, en cualquier continente. Barcelona es así, eso puedo darse de ello. Es decir, un guardia urbano te pide que le enseñes su bolso y si llevas condones te identifica como trabajadora del sexo y ahí ya mismo te dispara la multa, ¿sí? Con lo cual podéis entender qué significa esto a la hora de perder poder respecto a la vulnerabilidad que te significa, ¿no? A la hora de poder negociar y de trabajar, ¿no? Un tema crucial que ha sido uno de los grandes logros y que también vamos a hablar de eso, ¿no? Es Estados Unidos, con esa política tan puritana respecto a la sexualidad, con el poder que tiene dentro de UNUSIDA, impuso que para acceder al dinero del tema de prevención de VIH, los países se tenían que declarar antiprostitución. Supongo que ustedes, algunos de ustedes ya saben de qué va esto, ¿no? Bueno, eso ha significado una, de nuevo, una hipervulnerabilización de los colectivos de personas con el trabajo sexual, ¿no? Porque además han sido excluidas. De hecho, en el último, la última conferencia del SIDA, las sex workers armaron el Freedom Sex Work Festival alternativo, paralelo, porque precisamente no habían podido acceder y conseguir las acreditaciones, las que eran originarias de países como Brasil, por ejemplo, que se opuso a esa política caudillista de Estados Unidos dentro del seno de UNUSIDA, ¿no? Es decir, por un lado hay todo ese proceso de empoderamiento individual y colectivo y se apoyan cada vez más los movimientos donde ya son las protagonistas para tirar adelante los problemas de prevención, pero a la vez también, ¿no?, se va cayendo la pinturita brillante, ¿no?, y se va viendo un poco cuáles son los pánicos morales y las posiciones respecto a las diferencias reales de todos estos organismos, ¿no? Decir que este año, en junio del 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que este pledgement era totalmente anticonstitucional y que por tanto ¿cómo se llama?, se suspendía, se derogaba. Eso no quita que a nivel regional y local siga utilizándose. Es decir, Honduras, por ejemplo, es un caso también dramático de cómo las personas se les imponen los test, los tratamientos VIH. En México, por ejemplo, una de las luchas es que a las personas que son identificadas trabajadoras del sexo que tienen VIH no se las deja trabajar, se les imponen arrestos hasta de 20 días. Es decir, cuando a otra persona no es trabajadora del sexo, tienes el VIH y bueno, según donde vivas te dan las posibilidades de que puedas seguir teniendo tu vida sexual desde la segura, ¿no? Pero eres trabajadora del sexo, tienes el VIH y en muchos lugares te imponen la negación. No te dan alternativas tampoco, ¿no?, que sería lo flagrante. Bien. ¿Qué ocurre en toda esta situación de malestar, de precariedad, de violencias normalizadas que vivimos? Evidentemente, las prostitutas, las putas, ahora por extensión, los sex workers, son chivos expiatorios idóneos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto clarísimamente en el caso de Grecia. Antes salía mencionado, ¿no? En Grecia, por eso vemos lo de todos los mundos, ¿no? Luego explicaremos el caso de Brasil y ahora explicamos el caso de Grecia, como el señor Adonis, no me acuerdo de su apellido, el ministro de Salud Pública, hace un año y medio, echó para adelante una ley para controlar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué significó esa ley? Significó darle más poder a la policía y total impunidad para atentar contra determinados colectivos. ¿Qué colectivos? Por supuesto, prostitutas, sobre todo prostitutas migrantes, usuarios de drogas, personas que viven en la calle, que no viven. Entonces, vemos cómo de nuevo se criminaliza la pobreza, que es algo que tampoco se menciona normalmente, pero es algo que está claro que está, la aporafobia, esa palabra tan bonita griega nadie usa, pero que yo la pongo sobre la mesa porque es el miedo al pobre. Además, fijaros cómo siempre las campañas antiprostitución atentan sobre todo contra el espacio público, porque es esa anomalía, entre comillas, que molesta, que no queremos ver, ¿no? Y que no nos importa qué ocurre en los grandes clubes, en las empresas, en esas grandes empresas de la industria del sexo, que muchas veces donde se cometen más atropellos, sin embargo, lo que nos interesa es sacarlo del medio, ¿no? Entonces, esta ley griega, bueno, ha sido un escándalo y está llevada a Estrasburgo porque los nombres de las mujeres que eran, se les imponían, por supuesto, los tratamientos, las pruebas y las que tenían el VIH, sus nombres aparecían en la página de la policía. Vaya, esto está en la prensa, lo pueden ver, eso es fácil, fácil acceso, ¿no? Y bueno, claro, imagínense, ¿no? Pero, y en Grecia, es decir, no estamos hablando de África, ¿no? O de otros lugares donde siempre piensan que la gente es como más. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que os decía. Algunos hitos del movimiento pro derechos, os decía, la sentencia contra la Anti-Prostitution Pledge. Y también algo que, pese a que sea una institución, pero que por otra parte actúa bajo las presiones de Estados Unidos y otros grupos de poder, pero como desde el año 2007, aunque realmente efectivamente desde el 2009, se ha reconocido un grupo de expertos, de personas expertas, trabajadoras del sexo, a quien se consulta y quienes están en el diseño e implementación de políticas de prevención. O sea, es un granito. Muchas veces puede quedar en papel mojado, porque luego ustedes saben que eso luego se canaliza por otras vías, pero sin duda para el colectivo de sex workers, como autoimagen, ¿no? En ese proceso de autoimagen, de ser sujetos políticos, ha sido un hito ciertamente, ciertamente destacable. Las alianzas, el movimiento sex workers, de derechos, no se entendería sin las alianzas, ¿no? Antes hablábamos de las alianzas. Ahí pongo prostitutas, putos y sex workers, pero cuando hablamos de sex workers, no solamente hablamos de la mujer u hombre que ofrece servicios sexuales a cambio de dinero, sino hablamos en todos los ámbitos y espacios que podemos pensar de la industria del sexo, ¿verdad? Desde actores y actrices porno, strippers, internet, en fin, la enorme diversidad de personas que se pueden englobar como sex workers dentro de la industria del sexo. Por supuesto, las alianzas con otras disidencias sexuales. En los años 70 fue posible los congresos mundiales de putas gracias a las alianzas con las feministas, situación que ahora lamentablemente se ha truncado, por lo menos en el primer mundo, ¿no? O es bien difícil. A destacar, por si no lo puedo decir después, que las alianzas entre mujeres de ambas orillas, ¿no? Entre las buenas y las malas, es muy potente y muy viva, por ejemplo, en África, ¿no? Yo no sé si es. Habría que ver qué aspectos culturales definen eso o sociohistóricos de los países en cuestión, pero ciertamente las mujeres no prostitutas tienen mucho menos problema para identificar que la discriminación contra las mujeres sex workers son también discriminaciones contra el conjunto de las mujeres porque se trata de controlar y dominar la sexualidad femenina, ¿no? En este caso. Cosas muy interesantes, cada vez más sex workers son académicas, cada vez se está produciendo más discurso desde las propias personas sex workers. Un ejemplo de ellos es la Sex Work Open University, que se ha recién parido hace 2 o 3 años, que la sede está en Londres, y se trata de pensar entre todos y todas las contradicciones y las complejidades de la industria del sexo global, ¿no? Y hay unas alianzas ahí muy potentes, muy potentes. Como aportaba el tema del arte, ¿no? Artistas de diferentes disciplinas se han sumado a la lucha por el desmontaje cultural y la descriminalización del trabajo sexual. De hecho, disculpadme, sobre todo a nivel de documentales, Muerte de una puta, Armonía Carmona fue un hito en este país realmente. De hecho, no sé si estáis al tanto, pero generó toda una polémica la aparición de la palabra puta, que incluso hubo que recurrir al Ombudsman, ¿cómo se llama? El defensor del lector, el Ombudsman, porque querían frenar la difusión del documental en la primera, justo incluso antes de que se viera, ¿no? Porque aparecía la palabra mancillante, ¿no? La palabra puta. Bueno, un tema muy importante es el intento de la desinstitucionalización, ¿cómo estoy hoy con las palabras? O sea, lo contrario a la institucionalización. De eso yo quería hablar. Es decir, cada vez hay dos procesos, ¿no? Por un lado, cada vez las instituciones, lo público está en crisis, por tanto, cada vez hay menos recursos públicos, y por otra, no puedes morder la mano que te da de comer, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo se multiplican las iniciativas para tratar de ser autosuficientes. Eso es interesantísimo, porque creo que ahí tenemos que acabar yendo todos, ¿no? Todas, o sea, es decir, las instituciones o las ONGs o cualquier que dependa, incluso el arte, ¿no? Que dependa de esto público, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay dos ejemplos. Brigada Callejera en México, que tienen su propia red de condonerías, el Encanto del Condón, donde además de ser autosuficientes también hacen un trabajo de prevención y de educación sexual importantísimo, ¿no? Y además desde un punto de vista muy hedonista, ¿eh? Muy placentero, ¿sabéis? También de robarle, de desarmar esa imagen siempre de el sexo de la diferencia sexual asociada a la enfermedad y al peligro, ¿no? Entonces pasa también, como dice Chia Siga, ¿no? En el de ponerte el hedonismo por bandera y de reivindicar el placer a como de lugar. Daspu, una marca de ropa impulsada por Gabriela Leites, que lamentablemente falleció la semana pasada, y luego vamos a acabar con un vídeo de un texto de ella, que Daspu es una marca de ropa, es Das Putas. Y se llama Daspu porque una de las marcas de lujo en Brasil es Daslu. Entonces jugó también humorísticamente con el Daslu, Daspu. Y entonces se financian, pues, todo ese dinero que ya han conseguido desde el año 95 revierte en programas de defensa, en programas de prevención y de desestigmatización. Muy interesante, increíble la fuerza y el dinamismo y la ausencia de miedo que vive el movimiento pro derechos sex workers en países como la India. Os he traído esta viñeta de la asociación BAM, de la zona de sangre en la India, porque es la crítica que se le hace a un documental hecho por una occidental, ¿veis, no? La occidental que va a la India y con su sonrisa ella le pone, ¿no? Esa victimización, que sería otra de las claves del movimiento sex worker, ¿no? O sea, basta ya de victimización, porque desde un punto de vista político y de primera magnitud, ¿no? Porque detrás de la victimización lo que hay, lo que eso encubre es un paternalismo absolutamente nocivo, que lo que te quiere es robar tu derecho a la autodefinición, ¿no? Ya lo ves, ¿no? Con este, es muy interesante. Las resistencias culturales, bueno, no sé si conocéis el San Francisco Sex Workers Freedom and Arts Festival, ya va por su octava edición, interesantísimo, vale, si van algún día a San Francisco, traten de coincidir cuando se hace, porque realmente es maravilloso todas las actividades que se hacen valga la pena decir que cuando hablamos de reivindicar el derecho a utilizar el dinero para, ¿no? A mediar tu sexualidad a través del dinero y a ser orgulloso de ser puto, puta, trabajador del sexo, lo que ustedes quieran, eso nos omite luchar contra el derecho a no estar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. De hecho, gran parte de los movimientos pro derechos en el trabajo sexual también tienen que dedicar ingentes esfuerzos a prevenir y a luchar contra la explotación sexual, ¿de acuerdo? Bueno, un movimiento político, me quedan 5 minutos, poderosísimos. Aquí veríais, por ejemplo, no se ve porque este muchacho lo tapa, pero se diría Sex Workers Can End AIDS, ¿no? Con esta conciencia fuerte de que uno tiene un rol capital en el trabajo de prevención y de empoderamiento. Las Indias, Sex Work is Work, que son unas tipas fuertísimas, súper potentes. Muy interesante porque las mujeres indias están recuperando algo que aquí se ha olvidado. Y es que las prostitutas, hablando de mujeres, siempre han pertenecido a la clase pobre, a la clase obrera, ¿sí? Lo que pasa es que a finales del 19, en una estrategia ahí discursiva impecable, consiguieron demonizar a las prostitutas obreras incluso para los propios obreros. Y fueron el lumpen obrero, ¿no? Con lo cual rompieron las solidaridades que sí que había en aquella época. Esto es muy interesante, ¿no? Eso podríamos. Esta es una imagen de la Sex Workers Open University. ¿Veis el paraguas rojo omnipresente en cualquier manifestación pública? Esta es una Alliance Féministe Solidaire, es una entidad de Canadá, Canadá también un país precursor indispensable. Las sex workers del sindicato inglés de prostitutas, muy interesante, ¿no? O sea, ahorita otra vuelta de tuerca es, perdón, he puesto Sevilla, podría haber puesto muchos, ¿eh? Pero he puesto Sevilla porque vamos a Sevilla, pues vamos a poner Sevilla. Pero vaya, que esto es pan de cada día en todas las ciudades, ¿no? O sea, otra de las estrategias para criminalizar y machucar a la población sex workers es criminalizar a los hombres, ¿no? O sea, los culpables son los hombres malos, malísimos, que pagan por sexo. Entonces, interesantísimo cómo eso está reforzando las alianzas entre clientes y sex workers. Siempre las ha habido, eso os puedo asegurar que eso ha sido así. Pero ahora se está politizando, se está colectivizando. Muy interesante. Por ejemplo, ¿no? Realizando, esto fue una campaña de pegatinas así, pero incluso en manifiestos, se hacen manifiestos para. Y eso está muy bien porque cada vez más hombres visibilizan su opción de cliente de sexo y se suman a las reivindicaciones a las que antes no aparecían, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, el día 2 de junio, las sex workers son 2 días que celebra, uno el día 17 contra la violencia y otro. Vale, voy a ir al video porque lo que quiero es ver. Esta es la Red Track Sex. Esta campaña es preciosa, mírenla en internet. Es en la cara opuesta de Grecia, Brasil, donde el Ministerio de Salud Pública ha apoyado una campaña de prevención de la VIH, dándole todo protagonismo a las sex workers y sobre todo luchando contra la criminalización de la prostitución. La campaña se llama Sin Vergüenza, Sin Vergüenza. Tiene también el doble juego, pero es, por primera vez es un hito y además que esté financiado con dinero público, que es como el rizo del rizo, ¿no? Ahí lo veis, Sin Vergüenza de ser prostituta, Sin Vergüenza, garota. La resignificación del término puta también es muy interesante, porque las palabras al final no solamente dicen, sino que hacen, ¿no? Y te despiertan, o sea, activan tu espíritu en un sentido o en otro, ¿no? Muy importante vincular la palabra puta con la libertad de elección, por ejemplo, es otra de las estrategias. Una positivación del ser trabajadora es. Luego ponemos el vídeo, si acaso no lo voy a poner. Este es un trabajo que hicimos nosotras, Marga, trabajadora del sexo, Marga persona, ¿no? O sea, cómo. Vincular otro trabajo precioso artístico de amar, de cómo la prostituta, claro, el estigma de puta hace que la mujer puta sea olvidada, se le olvide que uno, una de más en muchas otras cosas, ¿no? Y entonces esta campaña fue bonita porque decir, gran parte de las mujeres prostitutas somos madres, somos hermanas, somos tías, somos. Novias, había una de la mar que decía, las putas también somos novias, somos Somos dos novias, cosas. somos, efectivamente, ¿no? Y esta última también, que es muy reciente, también me gusta mucho, de la ONG Stepping Stones de Canadá, donde. Relatives, ¿no? Parientes de las personas sex workers utilizan las diferentes maneras de llamar al sex worker. Dice, estoy orgullosa de ser prostituta porque con eso he podido acabar la escuela. O la puta más joven en la boda fue la que fue más simpática. Es decir, cómo de pronto ya no son ellas las que reivindican la normalización de su actividad, sino que son las personas que de su entorno quienes realizan esto, ¿no? Y por último. Este libro está brutal, de Elizabeth Pisani, donde habla de la industria en torno al SIDA, ¿no? O sea, de la industria, así como en migraciones se habla de la industria del rescate, cómo se interesa no empoderar a las personas irregulares o a las personas porque hay que mantener la industria, ¿no? Cantidad de gente que vive de todo eso, en el caso del AIDS, ¿no? Del VIH, pues sería un poquito lo mismo, ¿no? Y bueno, luego si tenemos tiempo, pero. Esta es doña Gabriela Leites, bueno, una tipa espectacular que lamentablemente ha fallecido con 162 años, pero que, bueno, ya lo veis, ¿no? Qué cara tan, qué belleza, ¿no? Un ejemplo y un paradigma de cómo articular tu vida personal con tu vida, cómo todo lo personal es político, ¿no? Y cómo, gracias a ella, está a punto de aprobarse en Brasil una ley en el Congreso para el reconocimiento de los derechos, ¿no? Y fue ella una sola persona que puso en marcha la máquina y se empezaron a sumar muchas otras personas. Bueno, gracias, y siento él. ¡Ah!